que quiero. Es ella mi libertad. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro, que he sentido en su silencio Radio Planeta su amor por mí. Y es que hemos compartido nuestro triunfo. Ella es lo más importante para mí. Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro, he sentido en su silencio su amor por mí. Y es que hemos compartido nuestro triunfo y fracasos. Es que ella está en mi vida, lo que más yo necesito. Radio Planeta. Es que ella es lo más importante para mí. Si supieras cuántas tengo algo que contarle, pero por favor no le vaya a decir a nadie. Hace ya 3 días que no he podido dormir, y es que llevo algo por dentro que ya no me deja ni vivir. No sé qué fue lo que pasó esa noche en que la vi. Algo raro empecé a sentir dentro de mí. Sin decirle nada a nadie, otro trago más me serví. Y sin que nadie se diera cuenta, yo la miraba reír. Lo peor de todo es que ya Radio Planeta le pertenece a otro. Y yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Por eso vino hoy a preguntarle para ver si usted puede explicarme esto que me acaba de suceder. Es una traga maluca, lamento decirle esto, pero eso no tiene cura. Pare lo que usted quiere. Es una traga maluca, lamento decirle esto, pero eso no tiene cura. Menos mal mi hermano que me lo vengo a encontrar. Radio Planeta. Siento que esto es largo y triste de contar. Porque es que lo que yo tengo no es ningún invento, es más bien algo que siento bien adentro. Lo peor de todo es que ya ni modo, pues ella le pertenece a otro. Y yo ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Por eso vino hoy a preguntarle para ver si usted puede explicarme esto que me acaba de suceder. Traga maluca, lamento decirle esto, pero eso no tiene cura. Pare lo que usted quiere. Es una traga maluca. Radio Planeta. Lamento Radio decirle Planeta. Esto, pero eso no tiene cura. La era la la la era la la la era la era la era la era la era la era la era. Que puede hacer es el tiempo retroceder para así poder volverla a ver, para así poder volverla a ver, y de esta manera poder aclarar las cosas de una vez y así terminar con esto que más que amor es sufrimiento. Pero eso no tiene cura. Ay, eso nada lo cura. Radio Planeta. Pero eso no tiene cura. Pero eso no tiene cura. Ay, eso es una locura. Ay, eso nada locura.

La estaban cantando, yo intentaba cantarla también. 12.25, ¿cómo está en el Canario? Está en tu radio, está en Planeta 96.9. Estamos en el Versus. Hoy definiendo el tema, ¿los caleños son más del team días grises y fríos o son más del team días calurosos, días soleados? Ya está posteada en nuestra cuenta de Instagram la encuesta y van generando los días fríos. Me estoy llevando una sorpresa. Yo pensé toda la vida que los caleños, calentanos que somos, íbamos a votar por el día, por los días calurosos y soleados, pero van ganando los días así como está Cali hoy. Una mañana gris, fría, con algo de lluvia. Acabo de caer una lluviecita aquí por la 80 en el sur de la ciudad. Estoy viendo fotos en la zona del centro, por el lado del camp. Hay una protesta, hay una marcha de los recicladores. Hoy es el día de los recicladores y están haciendo una marcha, una protesta, reclamando sus derechos. Han llegado hasta el centro de la ciudad, el Centro Cultural de Cali. Gracias a la doctora Joana Izquierdo, a Tatiana Lugo, a Fabián San Clemente, que me mandaron por acá imágenes, todos coincidiendo con esa misma marcha que tiene congestionada alguna parte del centro y norte de la ciudad. Bueno, voten ya, voten la cuenta de Instagram, ustedes de qué team son, cómo prefieren los días. Pero más adelante voy a darles algunos datitos y algunos de los resultados de nuestra encuesta del día de hoy, de nuestro versus del día de hoy. Somos Radio Planeta. Síguenos en redes sociales, Twitter e Instagram como @RadioPlaneta969 y en Facebook como Radio Planeta Cali. Hace un tiempo esta chiquita participaba en uno de los realities famosos de la televisión colombiana. No sé si se acuerdan de ella, Chaira. Bueno, oigan a Chaira. Ya ha crecido un poquito y ya se metió con este sonido de la música popular en Colombia. Esto se llama Córtame. Te portas diferente, yo no sé por qué. De un rato para otro cambias de ser. Te portas muy cortante y no sé qué hacer. Tengo que contentarte y lograr el Radio bien. Planeta. Sé bien que quieres irte, ven y dime de una vez. No digas cuando digas resignarme, no podré. Si no me quieres, córtame. Y te lo digo en serio, ven y córtame las penas. Corta mis sentimientos y los brazos que te esperan. Corta también mis labios y los tuyos no los besan. Termíname, termina de matarme y hazlo de una vez por todas. No quiero que por lástima me digas que me adoras. Termina con mi vida y mi recuerdo te lo borras. Termina de matarme, mi amor. Pero a besos, Shaira. Me duelen tus besos, tienes que saber. Te tengo bien tatuado en cada poro de mi piel. Te portas muy cortante y no sé qué hacer. Tengo que contentarte y lograr andar bien. Sé bien que quieres irte, ven y dime de una vez. Lo digas cuando digas, resignarme no podré. Si no me quieres, córtame. Y te lo digo en serio, ven y córtame las penas. Radio Planeta. Corta mis sentimientos y los brazos que te esperan. Corta también mis labios y los tuyos no los besan. Termíname, termina de matarme y hazlo de una vez por todas. No quiero que por lástima me digas que me adoras. Ya no me insistas, me provoques así. Mira que pronto se hará de día, ya no le puedo mentir. A ella sospecha de ti, ella no luce feliz. Me parte el alma ver que se calla para seguir junto a mí. Debo decírselo todo, debo herirla hasta el alma. Porque el amor cuando acaba no necesita palabra. Debo decírselo todo, debo que pierda la calma. No quiero ver su mirada. Radio Planeta. Mira que es tarde y ella reclama que no le quiera cumplir, porque no sabe que entre tus brazos rindo mi cuerpo a morir. Ella me espera dormida, ella procura fingir que nada pasa y todo calla para seguir junto a mí. Debo decírselo todo, debo herirla hasta el alma, porque el amor cuando acaba no necesita palabra. Debo decírselo todo, debo que pierda la calma. No quiero ver su mirada llena de hiel por el odio. Tengo reporte de lluvia en diferentes lugares de la ciudad. Laura B. Esto es en la zona del zoológico. Ha tomado una foto desde una ventana de uno de los edificios de ese sector por el zoológico y dice, por acá también cae agüita. Y efectivamente se ve el cielo gris y se ve la lluvia caer. Luego Don Mambú. Don Mambú, ¿cómo vamos, Don Mambú? Esta hora anda por las calles de la ciudad y me ha mandado un video que ha hecho cuando estaba por el Club Noel, cuando estaba pasando por el puente, la estación del mío que hay por ahí. Dice, activado con el mejor de Cali, Canario Adolfo, llueve fuerte por el Club Noel. Y te dice, yo la canté todita, qué buen tema, mi cana, obsesionado de Birrasta, acá escuchándote siempre con el mejor, saludos. Tati reportaba la marcha de recicladores, dice que ya iba por la avenida Sexta. Esto es lo que están escribiendo aquí acerca del reporte de la lluvia en este versus del día de hoy. 12:35, sigo. Lo de nosotros es la variedad. Es la variedad. 96.9 Radio Planeta. Por ahí veo un camino a Tony Vega y Tego Calderón. Más adelante, Cristian Nodal. Por ahora, Yankee. That's how we do with the new plans. Kiss ese garaje, a tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos al flow, no le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está abajo, vámonos, no le bajes. Radio Planeta. Para la mano para arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, tirado pa' atrás, yo te guayo en piloto automático e inquieta, tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta, más eléctrica que una pista de vigueta, hoy tú la perra la sacaste en la gaveta, beta, beta, DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, el flow no le bajes, que estoy pa' bailarlo cómodo, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos, tumba la casa con la luz. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire, muévelo, aquí todo el mundo vacila, tiro dólares pa' que bailen, pa' llegar a mi boutique y correr. Que suenen los cueros, que suenen los cueros, de mi tambora, que suenen los cueros, que suenen los cueros. Y soñé con Eva, a mi tambora, y soñé con Eva. Hoy se vino a beber. Radio Planeta. Radio Planeta. Choca, choca, choca. Hoy se nota y se pone loca, hoy se nota y se pone loca. Un peligro si te toca. Choca, choca, choca, choca. Hoy no tinta popu loca, hoy no tinta popu loca. Hay pique en la puta mata. Tonight I'm gonna drink, tonight I'm gonna drink. Ladies get on the floor, ladies get on the floor. The club is lit on fire, the club is lit on fire. Tonight we burn it down, tonight Radio Planeta. Donde llega la que gusta, se mueve como me gusta. Déjame comerme esa fruta, dale, no lo pienses, disfruta. Voy a pegar la malvada. Now es preciso palabra. Mecha cabeza y abunda, vai devagar y prende la luz y no apaguen. Traiga la velita pa' prender. Tiro dólares pa' que bailen, pa' llegar a mi boutique y correr. Prendí la luz y lo apagué. ¿Qué fue? Tiro dólares pa' que bailen, pa' llegar a mi boutique y correr. Que suenen los cueros, que

los responsables de la mayoría de cosas que pasan en nuestra vida, para bien o para mal. Eso, de eso se trata esta muy buena canción que se llama Uno Mismo. Se apaga. Yo no sé si ustedes son de los que creen en la famosa ley de la causa y el efecto, aquella ley que se basa en que a toda acción siempre habrá una reacción y todo acto tiene una consecuencia. Bueno, más o menos como por la misma línea de Uno Mismo, 12:46. Planeta. Es un lunes frío, gris, lluvioso en Cali. La música la estamos tocando aquí en Planeta. La variedad es lo de nosotros. Que yo te hice mujer sobre sábanas de seda. Corría tu desnudez frente a este mismo espejo. Tu cuerpo se exhibió, dejando entre sus reflejos la semblanza del amor. Y ahora tengo ganas de volver a andar tu cuerpo, porque me hace falta besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. Y ahora tengo ganas de volverte a amar de nuevo. Radio Planeta. Se durmieron y por tus labios sedientos brotaron los te quiero. Aún conservo en mis manos la ternura de tu piel que acaricia con locura desbordándome en tu ser. Y ahora tengo ganas de volver. Hasta la cima de tu cuerpo. Radio Planeta. Y ahora tengo ganas de volverte a amar de nuevo, porque me hace falta besar tus labios, rozar tu pecho, subir hasta la cima de tu cuerpo. ¿Sabes de qué lo das? Demostraré lo que es querer. Y ahora tengo ganas.